Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. A estas horas siguen apareciendo cadáveres, cuerpos de migrantes muertos en esas costas del sur de Italia, en Calabria. Más de 60 muertos, personas muertas han aparecido ya tras naufragar hace unos días esa embarcación de madera, 80 supervivientes, y dicen, hablan de que había cerca de 200 personas que viajaban en ese barco de madera. Por lo tanto, quedarían aún otras 60 personas desaparecidas más en la mar. Y una vez más también, cada vez que se produce un naufragio de esta envergadura, muertes, tantas muertes, tratando de buscar un refugio seguro, pues Naciones Unidas ha dicho, ha recordado a los gobiernos de Europa que es necesario que organicen rutas ordenadas y legales para que las personas migrantes puedan llegar, puedan encontrar refugio, acogida en la Unión Europea. De migraciones vamos a hablar, de refugio, de acogida vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Tenemos un invitado en la cubierta de nuestra lata pirata. Está aquí con nosotros Germán García Marroquín. Él es integrante de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia, una plataforma que en estos días cumple justo 7 añitos desde su creación. Germán García Marroquín acaba de publicar hace poquito un libro, El mismo camino andamos, papeles para la construcción de un movimiento por los derechos de las personas refugiadas. De esos derechos, de esas personas, de ese caminar, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Germán García Marroquín. Además, cruzaremos también la mar, el océano, nos iremos hasta Chile, hasta sus costas, hasta su corazón, para hablar de un libro que acaba de publicar una artista chilena, Colombina Parra, un libro de microrelatos, relatos cortitos, otro tipo de música. Vamos a conocerlos, vamos a escuchar hoy algunos de ellos. Y noticias que tienen que ver con la deuda externa, que tienen que ver con los pueblos indígenas y música. La mejor música sonando aquí, en este viaje que comenzamos ya en unos instantes. Tiene 33 añitos, nació en Miami, en los Estados Unidos, de madre francesa, profesora de francés, y de padre haitiano, médico. Se llama Cecile McLaurin y está considerada una de las mejores vocalistas de jazz de la actualidad. Acaba de publicar hace poquito, este pasado mes de marzo, su quinto disco. Un disco, como he leído por ahí alguna crítica, fascinante, caleidoscopio. Un disco que tiene 12 canciones, 7 propias, 5 versiones, apenas hay una clásica balada jazzística, hay también un tema instrumental, pero en el resto es un disco muy ecléctico en el que prácticamente hay de todo y muchísimas, muchísimas sorpresas. No se parece a nada de lo que he hecho antes, ha dicho Cecil de este su nuevo disco Ghost Song. Cecil McLaurin está, bueno, considerada, bueno, es una artista multidisciplinar, compone, canta, toca el piano, además también pinta, diseña, imparte clases en la universidad. Comenzó muy chiquita, con 5 años, a aprender a tocar el piano clásico y también con 8 añitos a cantar en la Sociedad Coral de Miami. En el 2007 se fue a estudiar Derecho a Francia y también allí en Francia estudió música vocal clásica y barroca en el conservatorio. Con 20 añitos ganó el concurso internacional de jazz Thelonious Monk en la categoría vocal. Como os decíamos, tiene 5 discos publicados. Pues el tercer disco, con el tercer disco creo ya ganó el Grammy al mejor álbum vocal de jazz en el año 2016. Un par de años antes había sido también nominada para los Grammy a mejor álbum vocal de jazz en el año 2014. Cecil, como su nombre, se tituló su primer disco del año 2010. Este, el quinto, que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Foguitos, se titula, como os he dicho, Ghost Song. Ya ha dicho Cecil McLaurin, el fantasma no me persigue a mí, ahora soy yo quien persigue al fantasma. Rodeada de un montón de músicos, de buenos músicos y músicas, en este trabajo un montón de colaboraciones, como os decíamos también, pues diferentes versiones, por ejemplo, una versión de una canción de Kate Bush, también de un tema de la película El Mago de Oz. También hay una versión de una canción de Sting, una canción que aparecía también en otra película, Kate y Ann Leopold, una película del 2001. También pues una versión de un trocito de un tema de una obra teatral, la ópera de los 3 centavos de Kurt Weill y Bertolt Brecht. También una canción tradicional del folk de Irlanda aparece versionada en este disco. Vamos a escuchar algunas de las versiones, vamos a escuchar también alguno de esos temas propios que Cecil McLaurin Salvant incluye en este Ghost Song. Muchos castillos encantados, muchos fantasmas en este disco. Arrancamos con el primero de ellos, el que da título a este precioso disco, Cecil McLaurin Salvant, sonando aquí en Mar de Fueguitos, el tema que da título a su nuevo quinto disco, Ghost Song. Zarpamos. Strong, but no matter how hard I tried, something went wrong. I like to keep our love going long, but no matter how much I lied, the truth was too strong. I cried when you decided to go. I cried much more than you'll ever know. My pride is my only company. My pride will get the best of me. I'll dance with the ghost of our love. I will dance with the ghost of our long lost love. I will carry the ghost of our long lost. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. El G20, el grupo de las 20 mayores economías industrializadas y emergentes, debe atender con urgencia la situación de los países más endeudados y con renta baja y media. Plantea un nuevo informe recientemente publicado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los 52 países de renta baja y media más endeudados en el sur en desarrollo albergan al 40% de la población más pobre del planeta y su alto nivel de endeudamiento les impide avanzar, pues deben asignar cientos de miles de millones de dólares tan solo al pago del servicio de la deuda, señalan desde Naciones Unidas. Un recorte del 30% en la deuda pública externa de esos países les ahorraría 148.000 millones de dólares en pagos durante 8 años, un dinero que podría destinarse a proyectos de desarrollo. Según este informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, si una economía en desarrollo se endeuda a una tasa de interés del 12 o 14% y paga más del 20% de sus ingresos en el servicio de la deuda cada año, simplemente no tiene con qué financiar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas o lo que se conoce como los compromisos del Acuerdo de París. Este estudio, titulado Construyendo bloques para salir de la crisis, ha sido recientemente, como os digo, publicado, y en él instan a este grupo del G20, los 20 países más ricos, enriquecidos, a que tomen medidas para proteger del sobreendeudamiento a las naciones de renta baja o mediana y garantizar que tengan acceso amplio a un financiamiento justo, inclusivo y que favorezca transiciones equitativas hacia economías sustentables. A día de hoy, 25 gobiernos de economías en desarrollo tienen pagos del servicio de la deuda externa superiores al 20% de sus ingresos totales, el número más alto de países que están en esta situación en los últimos 20 años. Junto con el aumento de la carga de la deuda, como hemos dicho, esos compromisos desplazan el espacio para gastar en servicios esenciales, incluidas las medidas para adaptarse y responder a la crisis climática. Hablamos ahora de Perú. Un nuevo proyecto de ley que se debate en el Congreso peruano estos días podría exterminar a los pueblos indígenas no contactados de este país, según alertan organizaciones indígenas y expertos que lo han bautizado a este proyecto como proyecto de ley genocida. De aprobarse, tendría consecuencias catastróficas y organizaciones como Survival International consideran que se trata de un intento obvio de robo de tierras por parte de la industria del gas y del petróleo y sus compinches en ese país. El proyecto de ley número 3518 ha sido redactado por congresistas vinculados a grandes empresas petroleras y gasísticas, como la petrolera anglo-francesa Perenco, que opera en tierras de pueblos indígenas no contactados al norte de Perú y parece ser una de las compañías que respaldan esta propuesta legislativa. De aprobarse, el nuevo proyecto de ley conllevaría que los 25 pueblos indígenas no contactados y de reciente contacto de Perú, que han sido reconocidos oficialmente, podrían perder de un plumazo ese reconocimiento y con él también todos los derechos que les corresponden como pueblos indígenas. Además, más consecuencias de la aprobación de este proyecto de ley, las reservas indígenas ya establecidas para estos pueblos podrían ser revocadas, sus tierras podrían quedar aún más expuestas a la extracción de hidrocarburos, así como la explotación maderera y minera. Y también este proyecto bloquearía la creación de las tan necesarias reservas para los pueblos indígenas no contactados cuyos territorios carecen actualmente, a día de hoy, de protección. proyecto de ley genocida, así llaman las organizaciones indígenas de Perú y organizaciones internacionales como Survival International a este proyecto, nuevo proyecto de ley que está a debate ahora mismo en el Congreso peruano. El océano de las historias. Te fuiste y le di la espalda al atardecer que veíamos juntas todos los días. Caminé de vuelta a la casa y una cuadra antes de llegar, giré hacia la izquierda por una calle desconocida y apareció el mar y una puesta de sol entre las nubes. Quería llamarte, pero no fue necesario. La encuentro demasiado inteligente, demasiado linda, demasiado todo. Por mi parte, entre la loza y los paños de cocina, con las manos agrietadas, huelo a cloro, a polvo y a sábanas usadas. Pero cuando miro el mar y las flores de colores, me siento libre, como cuando piensas que eres grande y tomas el bus, sintiéndote al fin con cierta independencia. Antes de que anochezca y tipos de libertad. Se titulan así estos dos relatos que acabamos de leer, relatos que tienen ambos a la mar como una de sus protagonistas. Relatos que pertenecen a Colombina Parra. Nació en Santiago de Chile en 1970. Es artista y compositora musical. Con su grupo Los Ex publicó un montón de álbumes allí en Chile, en su país, y también ha publicado otro puñado de discos en solitario. Colombina Parra. Este libro, su primer libro de relatos, lleva por título Otro tipo de música. Dice el escritor Alejandro Zambra de este libro: estos relatos sencillos, extraños y hermosos son como iluminaciones inesperadas, como descargas de rara sabiduría. Colombina Parra es arquitecta por la Universidad Diego Portales, ha construido también y remodelado un montón de casas allí en su tierra. Usonian Chile 2 les ha llamado a estas casas que ha remodelado en honor al arquitecto también Frank Lloyd Wright. Y Colombina Parra es también la hija de Nicanor Parra, el poeta, profesor, físico, intelectual chileno. Nicanor Parra, que falleció hace poquito, se han cumplido a finales de enero 5 años de su fallecimiento. Nicanor Parra, entre otras cosas, el creador de eso que se conoció como la antipoesía. En este libro, que por cierto ha publicado Random House Mondadori, en este libro aparecen varios relatos, muchas historias que tienen que ver con cuando Colombina era pequeña, era cría, historias que tienen que ver con su familia, con su padre, fundamentalmente muchas de ellas, con Nicanor Parra. Vamos a estrenar este libro, este Otro tipo de música, y lo vamos a hacer con una de las historias de este libro, una de las más largas del libro, aunque bueno, ya veréis, es más bien chiquita, y ya en futuros programas pues bucearemos en algunas otras historias de Colombina Parra. Nos quedamos con esta, en la que su padre, Nicanor Parra, es el protagonista. Cuando Nicanor Parra daba clases en la universidad, algún día pues Colombina acompañaba a su padre a la universidad, y allí, en una de esas visitas a la universidad, surgió esta historia que ahora pues acaba de publicar Colombina Parra. Nuestra compañera Alicia Cachero nos cuenta esta historia de cisnes de Colombina Parra, de Nicanor Parra. Lo había acompañado varias veces a hacer clases, pero siempre lo esperaba en el patio o en la camioneta. En la Kleinbus, como le decía a él. Eran los días en que el Papa vino a Chile y predicaba que el amor era más fuerte. Me quedaba estudiando mis partituras. Un día ya no quise quedarme afuera. Justo era la última clase del año. Mientras estaba refugiada en las partituras rítmicas, veía cómo se desplazaba de un lado a otro, dominando el escenario en todas sus dimensiones. De a poco fui saliendo de mi rítmica y puse atención a la clase. De repente, apretó play en una grabadora y empezó a sonar Angie de los Rolling Stones. Cuando terminó la canción, bajo un silencio absoluto, escribió en el pizarrón: adiós, estimados alumnos, y ahora a defender a los últimos cisnes de cuello negro que van quedando en nuestro país, a patadas, a combos, a lo que venga. La poesía nos dará las gracias. Se me apretó la garganta y los aplausos me pillaron desprevenida. Guardó uno por uno sus libros en el maletín. Sabía que esos aplausos durarían bastante, así que se tomó su tiempo. Nunca olvidé esa despedida. Salimos con un grupo de estudiantes que no querían despegarse de él. Ayer fueron las votaciones para cambiar la Constitución. Nunca había votado, pero esta vez se trataba de algo profundo, así que me armé de fuerza y salí. Cuando caminaba hacia la urna, no sabía por quién votar. Miré las papeletas y me encontré con los ecologistas. Puse feliz mi raya sobre el papel en ellos y pensé que 30 años tuvieron que pasar para que recién ahora aparezca la opción verde. Cisnes de cuello negro, se titula este relato de Colombina Parra en su libro Otro tipo de música. Seguimos travesía, travesura por Mar de Poquitos. Si tengo que elegir ser de algún país, elijo el pasaporte que dan los bosques a quienes los atraviesan y no ven leña para el fuego. De pasaportes, de fronteras, de personas migrantes hablamos en los próximos minutos. Antes, vamos con un poquito más de música. Ha dicho, todo el mundo se ha vuelto loco, lo ha dicho hace unos días en una entrevista. Hablamos de la cantante inglesa Kate Bush, que tiene 64 añitos y que ha vuelto a ponerse de moda o a estar muy presente en los medios de comunicación porque una serie de televisión, Stranger Things, ha puesto muy de moda una de sus canciones, una canción que ella publicó ya hace 37 añitos, ni más ni menos. Todo el mundo se ha vuelto loco, ha dicho, pues porque ahora desde el 2011 no ha publicado Kate Bush ningún disco, pues ahora de repente todo el mundo le está preguntando, está fijándose en lo que hace esta artista inglesa. Pues bien, en el disco que estamos hoy estrenando de Cecil McLaurin, pues la primera canción que abre el disco es precisamente, casualidades de la vida, de los tiempos, de este mundo loco, es una versión de uno de los temas más conocidos de Kate Bush. Apareció en su primer disco, publicado allá por 1979, y esta canción lleva por título Wuthering Heights, algo así como, bueno, algo así, ¿no? Cumbres Borrascosas, una canción de Kate Bush, inspirada en esa única novela de Emily Brontë que llevaba ese título, Cumbres Borrascosas. Pues bien, esa canción hizo muy famosa, pues allá por el año 1979, cuando publicó su primer disco a Kate Bush, y ahora, pues Cecil McLaurin, Salvant, ha decidido incluirla en su nuevo disco, en este Ghost Song. Es la canción que abre el disco. Quienes no habéis escuchado nunca a Cecil McLaurin, habéis oído ya qué voz tiene en esa primera canción que escuchábamos. Vais a ver ahora en esta también los diferentes registros, los diferentes estilos, cómo es capaz de cantar Cecil McLaurin Salvant. En esta canción comienza esta canción como si estuviéramos en un convento, estuviéramos escuchando cantos gregorianos. Ahí es nada, la escuchamos y charlamos con Germán aquí en Mar de Foguitos. Se cumplen, como os decíamos al comienzo de nuestro programa, se cumplen estos días pues 7 años del nacimiento de la plataforma Ongi Etorri Refugiatuak de Vizcaya. Hubo un aniversario del que vamos a hablar a continuación, y también al hilo de un libro que recoge un poco también toda esa trayectoria de estos 7 años, un libro que se llama El mismo camino andamos, papeles para la construcción de un movimiento por los derechos de las personas refugiadas, un libro que ha publicado Ediciones Bellaterra y que ha escrito Germán García Marroquín. Germán es integrante de esa plataforma Ongi Etorri Refugiatuak desde sus comienzos, allá cuando nació en febrero del 2016. Germán, que ha participado, aparte de los trabajos que se han hecho aquí desde la plataforma, pues también estuvo allá por el 2016 pues en la isla de Lesbos, cuando nació esta plataforma, también por Centroamérica, acompañando la caravana de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos, o más recientemente, pues en esa ruta de los Balcanes también, pues conociendo cómo por allá intentan viajar esas personas migrantes. Germán está aquí con nosotros para hablar de estos 7 añitos de la plataforma y también de este libro, El mismo camino andamos. Muy buenas, Germán. Hola, Gorka, ¿qué tal? Muy bien, y Soriona, vuestros 7 años, que parece que fue ayer, pero ya no. Va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo, sí. En el prólogo de este libro dice Pedro Ibarra Casquito, el prólogo, que la idea del libro, una de las ideas del libro, es convencer de la necesidad de luchar a favor de los derechos de las personas migrantes. Todavía parece mentira que haya que andar convenciendo, ¿no?, a la gente de que hay que luchar por esto, hay que defender los derechos de las personas migrantes. Sí, lo que igual en este libro se intenta dejar más claro es que la necesidad de crear un movimiento, de un movimiento político de lucha por estos derechos. O sea, además de que hay multitud de asociaciones que trabajan por estos derechos de forma un poquito, digamos, cada uno en su terreno, en aspectos que tienen que ver o bien a nivel de informes o eso en lo que tiene que ver con analizar el por qué la gente tiene que marchar de sus países, o bien asociaciones que están más especializadas en hacer seguimiento del tránsito, de datos. Ayer veía un artículo que hablaba de las muertes en el tránsito hacia España, que son 2.400 personas que han muerto el año pasado en este camino. Y otras asociaciones que trabajan, digamos, las más numerosas y en el ámbito de la atención de las necesidades de las personas una vez que llegan aquí. Yo creo que un poco la particularidad que queríamos, digamos, en el inicio de Ongi Etorri Refuxiatuak era un poco crear un movimiento que aunase todos los aspectos, digamos, del proceso migratorio de las personas, o sea, que justamente trabajase sobre una manera más global sobre la totalidad del proceso migratorio. Claro, ese movimiento no existía en el 2016, al poco de nacer la plataforma, pues más de 150 colectivos que trabajaban en esos campos ya apoyan a la propia plataforma, pero no sé si os sorprendió cuando se creó la plataforma, pues ese, no sé si es éxito o bueno, que esa necesidad de que existiera realmente se vio refrendada esos días. Sí, fue una sorpresa, vamos, muy muy gratificante. O sea, en el momento en que hicimos un llamamiento al movimiento asociativo de Vizcaya para que pudiéramos poner en marcha una lucha por derechos, en aquel momento en realidad estábamos refiriéndonos más al proceso de tránsito también, porque eran los días que, por la guerra de Siria fundamentalmente, estaban llegando muchísimas personas que escapaban de aquella guerra. Y entonces, en aquel momento, la reivindicación de la primera manifestación era justamente por un pasaje seguro. Pero bueno, digamos, ya desde los inicios un poco la voluntad de los promotores del llamamiento y de lo que era luego lo que fue Ongi Etorri Refuxiatuak era un poquito tratar de unificar toda esta red de organizaciones que trabajaban sobre derechos de personas refugiadas, pues unificarlas en un trabajo más constante, más global, más unificado. Esa era la necesidad que veíamos y en la que estamos todavía. Así que hubo ese primer momento de mucho boom en cuanto a esta forma de trabajar de forma conjunta, de participación de asociaciones de forma unificada y tal, en el arranque. Y es verdad que eso se nos ha quedado un poco, digamos, la inercia misma del trabajo de cada grupo en sus propias tareas y demás, pues ha vuelto a haber otra vez un efecto, digamos, de dispersión, de que cada quien está en lo suyo, en su tarea, en sus propuestas, en sus trabajos, en sus iniciativas, y se ha resentido un poquito el trabajo de conjunto. Entonces, bueno, se ve que es difícil, o sea, que es difícil mantener en el tiempo un trabajo unificado, que no quita el trabajo individual de cada quien, pero hacer las dos cosas a la vez, incluso supongo que les pasa como nos pasa en Ongi Etorri Refuxiatuak, que las fuerzas no son, en fin, no sobra excesivamente el número de personas que participan, y hacer dos cosas a la vez cuesta más que hacer solo una. Entonces, digamos que en esos años lo que se está viendo es que otra vez, nuevamente, digamos, la gente trabaja en sus propias iniciativas y se ha resentido un poco el trabajo de conjunto. Bueno, nosotros vamos a seguir intentándolo, ya digo que nos estamos dando cuenta que es una dificultad, pero vamos a ver si poco a poco, digamos, hay más trabajo más de todo el mundo, porque nosotros no queríamos ser un grupo más a sumar a los muchos ya existentes, sino precisamente ser una plataforma. Por eso le dimos el ámbito la forma concreta de plataforma ciudadana, de forma que pudieran integrarse todos los grupos que estaban trabajando en este terreno. En ese sentido hay mucho por hacer, se puede ir haciendo cosas en el día a día, pero también, como recoge este libro, hay mucho por hacer en lo que tiene que ver con lo teórico, con los consensos, con construir esa plataforma, las propias relaciones, cómo se funciona. De eso cuentas parte, y además en estos 7 años, en diferentes etapas de la plataforma, por ejemplo, no sé, una vez que te juntas, que hay esos apoyos, que se empieza a trabajar, cómo se elaboran los consensos, qué consensos se llega, qué mínimos de funcionamiento, de manera de pensar, de qué se defiende, cómo se plantea todo eso en la plataforma en estos años. Bueno, yo creo que Ongi Etorri Refuxiatuak, entre las cosas que haya podido aportar, una de ellas es precisamente la de forma de construir el ideario sobre, digamos, la base sobre la que se trabaja de acuerdos y de lo que es de la base común. O sea, fundamentalmente en la base está el acuerdo sobre que no podemos aceptar la existencia de espacios sin derechos en la sociedad, en nuestro caso aquí en el Estado español o en general en Europa o en el mundo. O sea, no aceptar eso es porque las consecuencias que tiene la existencia de espacios sin derecho es abrir paso a la barbarie, o sea, que ya con esas personas que carecen de derechos se puede hacer cualquier tipo de injusticia, que es lo que desgraciadamente estamos viendo. El caso de Libia es sangrante a ese nivel, de que los centros de detención que existen, que donde la gente termina en situaciones de ahí se puede pasar a la esclavitud, cosa que parecía impensable. Pero, bueno, las muertes también es otro caso, digamos, de máxima preocupación, o sea, que podamos aceptar una sociedad que acepta que la gente pueda morir día a día. O sea, el número de este que hablaba de los muertos del año pasado, en el caso solamente del tránsito hacia el Estado español, es de 6,5 personas cada día que mueren. Entonces es una barbaridad tolerar esas situaciones. Pero bueno, yo creo que decía que lo que aportaba, o que igual hemos tenido no sé si el acierto o ha sido la propia práctica la que nos ha llevado a eso, es a ir creando la base de acuerdos sobre la práctica. O sea, a la medida que teníamos por delante una reivindicación o una demanda que hacer o algo sobre lo que trabajar, si es una guerra o si es las relaciones con las instituciones aquí, íbamos creando el acuerdo sobre la base de una propuesta práctica. Entonces yo creo que al no elaborar sobre el papel o en frío desde casa, sentarte delante del ordenador y empezar a crear una base ideológica, digamos, para el movimiento, pues no, ha sido el propio movimiento en su práctica el que ha ido generando acuerdos, que en la medida en que se configuraban como acuerdos suficientes o acuerdos que todo el mundo aceptaba, pues pasan a formar parte ya del acuerdo general. Entonces eso se ha ido, haciéndolo así paso a paso, pues ha ido generando una base suficiente de acuerdo para trabajar ya sobre cuestiones muy generales. O sea, por poner un ejemplo concreto, no sé ahora si habrá temas más espinosos, más difíciles de haber llegado a acuerdos o que ha habido más debate. Por ejemplo, nombrabas el tema de las instituciones. Me imagino que la posición, la postura frente a las instituciones, a lo que dicen, negociar con ellas, no sé si ha sido uno de los campos más difíciles para llegar a un consenso o ha sido sencillo en ese aspecto. Es relativamente sencillo porque, bueno, entre otras de las cosas sobre las que hay acuerdo es en que cada grupo que de Ongi Etorri en su ámbito, o sea, si es un grupo de barrios, una comisión sobre un trabajo de un aspecto concreto, tiene la autonomía para definir la práctica que va a realizar sobre ese ámbito. Entonces, pues se da el caso de que hay grupos que trabajan, digamos, tienen una iniciativa y pueden solicitar al ayuntamiento financiación para llevarla adelante, y otros grupos que no están tan partidarios de tener ese vínculo de tipo financiero, vamos, de apoyo, de que les puedan sufragar una iniciativa o lo que fuera, y no lo hacen. Y no es producto, o sea, no es causa de divergencias, porque cada quien hace en su terreno lo que considera que ese grupo en concreto es lo que les parece mejor. Y eso nadie pone en cuestión si el otro está en esa dinámica de trabajar un poquito vinculado al ayuntamiento, o si otros no realizan la práctica de esa manera, sino que son más autónomos. Entonces, bueno, no, en general pasa así casi con todos los temas. O sea, cada comisión puede marcar un poco la forma o cómo entiende o cómo presentar su área de trabajo, y el resto de los grupos, luego en la asamblea, eso se informa, se pone en común, y si hubiera desacuerdos, pues ahí es el ámbito donde se podrían resolver. Pero en la práctica no está ocurriendo que, o sea, no hay grupos que propongan cosas que al resto de la gente le chirríen de una forma tan fuerte como para tener que ya se haya producido, digamos, una divergencia difícil de consensuar, y eso no. Entonces se trabaja. La autonomía yo creo que es un gran acierto también a la hora de construir un movimiento de tipo plataforma, ¿no? Hablabas de cómo te sorprendió al comienzo ese 2016 cuando nació la plataforma, pues los apoyos que tuvo y no y la bueno pues el, a nivel de la ciudadanía también, pues no la gente que se acercó hasta ahí. Luego también llega el momento de explicar o trabajar el tema de que, claro, qué tipo de acogida quieres hacer aquí también, cómo quieres que esté aquí la gente que llega, que viva aquí. No sé si en ese sentido os ha sorprendido con la ciudadanía, con la gente con la que trabajáis, si tiene muchos apoyos, si no, si el tema del racismo, la xenofobia, se nos van a quitar el trabajo, pues se cuesta mucho trabajar o que las ideas de la plataforma lleguen a la sociedad o sean apoyadas por parte de la sociedad. Ahí lo que nos hemos encontrado es lo que existe, o sea, la realidad. Entonces, ha habido momentos, 2017, cuando llegó también aquí justamente a Bilbao, muchas personas que estaban en el tránsito, que llegamos en esas fechas, hubo mayor llegada de número de personas, y ahí sí que hubo una respuesta positiva por parte de movimientos asociativos, vecinales y demás que se implicaron fuertemente en la acogida. Lo que sí es cierto es que, claro, de forma práctica, o sea, activamente, no es nunca la mayoría de la población la que participa en estas iniciativas. Pero, o sea, sí había, por parte de la sociedad ya, de las personas que ya están trabajando habitualmente, el movimiento es de tipo barrial y así. Sí hubo ese vínculo, o sea, de que aparte de trabajar sus temas específicos de su barrio, etcétera, se implicaron en el trabajo de acogida a las personas que llegaban, y no hubo respuesta negativa, por lo menos expresa, por parte de sectores de la población que dijeran, bueno, es que aquí esto se está llenando de personas extranjeras, que ya esto puede ser fuente de problemas y tal. No se expresó. Sí que ha habido en algún momento, sabemos que hay un sector de la población que tiene ese pensamiento, y sí ha habido en algún momento, ahora mismo en Achuri, por ejemplo, en estos días, sí que hay gente que, ya hay un centro de, vamos, un local donde cada noche la gente deja sus mantas, entonces, por la noche las recogen, por la mañana las dejan. Entonces es un punto donde la gente llega, y la gente del barrio, cuando se demanda, por ejemplo, pues que alojamiento para estas personas o el derecho a techo, pues bueno, hay gente que puede decir, bueno, pues que se está demandando para estas personas el derecho a techo cuando hay gente de aquí que no tiene, que tampoco lo tiene. Pero no hemos detectado como movimientos organizados o movimientos con fuerte expresión hacia la calle, digamos, criticando esto. En general, las encuestas también dan que en la población existe una mayoría de personas que simpatizan a nivel moral, digamos, con el apoyo a las personas refugiadas. Están a favor de que eso se produzca. Y luego, por supuesto, hay un sector de gente que está en contra, aquí justo en Euskadi no es muy fuerte, afortunadamente, pero bueno, aunque sea en menor medida que en otros lugares, pues una parte de esa población indudablemente existe. A nivel de las personas migrantes, las que están de camino, pero sobre todo las que ya están acá, no sé si, me imagino que en estos años la plataforma habrá tratado de abrirse a esa gente, de que esa gente también participe dentro de la plataforma. No sé si ese trabajo ha tenido fruto, se ha conseguido, de alguna manera está implicada parte de la gente migrante que está aquí en la plataforma, o bastante tienen con intentar sobrevivir aquí, buscarse aquí la vida, como para encima participar en plataformas como la vuestra. No sé, en ese sentido, ¿qué trabajo se ha hecho, estáis haciendo? Sí, es que al principio teníamos como unas expectativas un poco ingenuas al no conocer la situación de las personas cuando empezamos a trabajar. Todavía no teníamos conocimiento suficiente, ni seguramente ahora tampoco, de cómo es la situación de estas personas, cómo viven aquí. Entonces pensábamos que sería más posible, digamos, su incorporación directa a participar en un movimiento como el nuestro. En la práctica no ha sido fácil, desde luego, y no está siendo fácil. Lo que sí tenemos más es que, o sea, de forma más natural, digamos, las personas que han llegado aquí, las personas migrantes forzosas, se agrupan básicamente por nacionalidades. Entonces, claro, muchas veces ese tipo de agrupamiento, asociaciones o cómo ellos se reúnen y para qué se reúnen, tiene que ver bastante con sus problemas aquí, precisamente, con sus problemas de trabajo, con sus problemas de ayuda mutua, con sus problemas de estar juntos, de que les apetece estar con sus, digamos, con gente de, con sus compatriotas, gente de sus propios países, por el idioma, por mil cosas. Luego, vamos, lo que has señalado tú de que estas personas tienen unas dificultades inmensas de tiempo disponible, de capacidad de, vamos, de capacidad en sentido de eso, de posibilidades de participar, si ya cuesta entre la población autóctona que den el paso a una participación más política, más de cotidiana, digamos, en las luchas, en un movimiento así que se está planteando la lucha por derechos, el caso de estas personas todavía eso se complica más, además del peso que tiene la inseguridad que les provoca su situación de irregularidad, etcétera. Pero fundamentalmente lo que sí ahora estamos más en línea de trabajar conjuntamente y de tener relación con las personas migrantes y que sean protagonistas de la lucha por sus derechos, es con asociaciones ya existentes. Y dentro de esas, las que ya tienen una opción política también para ese trabajo, o sea, que no trabajan exclusivamente en el ámbito de su situación personal y el folclore o cosas así, sino que ya tienen también un acuerdo entre ese grupo de que la forma de luchar por sus demandas tiene que tener una vertiente política de cuestionar el porqué, o sea, la situación que les ha llevado a tener que emigrar y la situación que sufren aquí también en relación a las instituciones locales y demás, y hacer demandas más de ese carácter político. Estamos ya más vinculados en algunos grupos de estas características y, bueno, esperemos que eso vaya a más y que vaya, digamos, consolidando ese trabajo conjunto y ya nos vamos conociendo mejor. Ellos también tienen una idea mejor de qué posiciones tenemos. Y, bueno, creo que también es costoso, pero que se están dando pasos un poquito en ese sentido. Nos quedan apenas un par de minutillos, pero me gustaría dos cosillas más para ir terminando. Son 7 añitos, hacemos balance. ¿Qué aporta a día de hoy el Ongietor, el Refugiatu Aki? Bueno, pues yo creo que una de las cosas es la relación con las personas refugiadas. Bueno, yo hablo de personas refugiadas en el sentido de como sinónimo de personas que han migrado por causa forzosa, o sea, de forma obligada, digamos, por situaciones que les han empujado a tener que emigrar. Bueno, en ese sentido, persona refugiada. Yo creo que la mirada hacia las personas refugiadas de Ongietorri es diferente a otras que existían o sea, no nos relacionamos con las personas refugiadas en términos de personas a las que consideramos como víctimas, sino más bien tenemos, bueno, yo por lo menos desde luego tengo la impresión de que el movimiento migratorio de alguna manera refleja se puede considerar como un movimiento por la redistribución de la riqueza en el mundo. O sea, es un movimiento de lucha contra la injusticia que se sufre en general en todos los países, pero fundamentalmente en los países que sufren más las consecuencias de la intervención de los países del norte. Y entonces el hecho migratorio el hecho de emigrar es una forma de rebelarse contra esa situación a la que les ha llevado la existencia del mundo capitalista, en definitiva. El considerar el movimiento migratorio como un movimiento por la lucha por la redistribución de la riqueza a nivel mundial es la primera característica de por qué nosotros también deberíamos crear aquí un movimiento. O sea, si existe ese movimiento, los países del norte, que somos responsables precisamente de esa redistribución injusta, tenemos que participar en ese movimiento. O sea, la gente de autóctona de los países responsables de esa situación, tenemos que ser parte de ese movimiento. La otra cuestión es la de, o sea, crear un movimiento porque la injusticia que se sufre ahí, o sea, el volumen o la gravedad del sufrimiento innecesario que se produce en el proceso migratorio, también es algo que debemos incorporar, digamos, como la necesidad de crear un movimiento. Y luego la dimensión que tiene este hecho, el hecho migratorio, o sea, del número de millones de personas, que más de 300 millones de personas en el mundo están en situación de desplazamiento forzoso en su propio país o fuera de sus fronteras. Lo que aporta, digamos, Onguito Risla es el trabajar en esa globalidad de la situación, o sea, el trabajar como un movimiento, entenderlo así como un movimiento político, no como un movimiento de ayuda o un movimiento de colaborar con las personas que llegan para que tengan aquí una situación mejor, que también, porque no negamos eso, o sea, al revés, incorporamos como un hecho, como un área de trabajo absolutamente fundamental, junto con las de trabajar sobre el tránsito y sobre las causas de por qué la gente tiene que marchar. Esa idea de trabajar sobre esa totalidad, yo creo que es la que le da el carácter de lucha política, porque en definitiva los responsables de todo esto pues es los gobiernos y las instituciones y los poderes de empresas multinacionales, transnacionales, etcétera. Ahí es donde digamos, la característica que tiene Onguito Risla, lo que aporta, digamos, sería esa forma de trabajar el ámbito este de la migración desde ese punto de vista como una cuestión de lucha contra el sistema que genera toda esa situación. Todo ese trabajo de estos 7 años, toda esa manera de trabajar aparece recogida en este libro, El mismo camino andamos, con documentos que se han trabajado en esa propia plataforma. También aparece otra parte en la que hay diferentes artículos que Germán ha ido publicando en diferentes medios de comunicación en estos años, y también hay una última parte en la que se habla sobre el tema del lenguaje dentro de la política migratoria y cómo afecta, pues eso, cómo contamos, dejamos de contar las cosas en lo que tiene que ver con la política migratoria. El mismo camino andamos se llama este libro. Un título que alude también a ese camino, ¿no? Ese inacabado, ¿no? Que esto no es una cuestión de llegamos a una meta y se terminó, que aquí todavía queda mucho por hacer. Sí, sí, en realidad es que estamos en los primeros pasos, en lo que, digamos, en la construcción de esta idea de movimiento político. Yo creo que ahí todavía estamos arrancando y por supuesto, o sea, es un camino que tenemos que ir. El título tiene que ver, es un documental, en realidad ese título es un documental que hizo el Servicio Jesuita de Migraciones, que nosotros lo vimos en la caravana de madres de familiares desaparecidos en México, pero que refleja muy bien, porque trabajando cuando viajas en eso y otras personas y otros países y otros continentes donde en realidad ves que la situación es la misma, y tanto las personas que han migrado como las personas, digamos, el caso de familiares de hijos desaparecidos, o las personas que queremos trabajar, digamos, contra este constante de justicia que se produce en la migración, fueron esas personas las que nos hicieron ver que estábamos en su camino. O sea, que entonces ahí es donde nos aceptaron de tal manera que vimos que en realidad, o sea, la lucha era la misma, los intereses eran los mismos, entonces trabajamos el mismo camino y desde luego estamos en los primeros pasos y para poderlo recorrer con un poco de ser capaces de cambiar cosas, necesitamos mucha más gente. O sea, es decir, una de las demandas, digamos, del propio movimiento es que hace falta más gente participando en él para poder ser capaces de cambiar algo, porque siendo muy poquita gente, pues no tenemos capacidad de modificar la situación. El mismo camino andamos, se titula este libro de Ediciones Bellaterra, que acaba de salir hace muy poquito, lo recomendamos, lo ha escrito Germán García Marroquín. Vamos a sacarnos con una de las citas, una de las cosas que cuenta Germán en este libro, hablando de la propia plataforma, que cumple, como decíamos, 7 años. Dice: en esta plataforma no solo caben diferentes formas de pensar, sino que el pensamiento no necesita permiso de nadie, que no es poco. Muchas gracias, Germán. Gracias a vosotros, a ti concretamente, Gorka. Un abrazo. Un abrazo, agur. Chao. All I'm asking. isn't much. Once, instead of all this sadness, from a man a little gladness. Is that asking very much? Is that asking such a much? One right is guaranteed to everybody, to call his short, unhappy life his own, to take a little pleasure from a shoddy, and when he asks for bread to eat, not get a stone. This right is guaranteed to everybody. But sad to say, it never yet has happened that things turn out the way they ought to go. Con el vodevil también se atreve Cecil McLaurin, este su quinto y último disco de momento, este Ghost Song. Allí encontramos esta canción, The World Is Mean, el mundo es malo, el mundo está malito. Una canción, una versión de un tema que aparece en la obra teatral La Ópera de los Tres Centavos. La música de esa obra, de esa ópera, es de Kurt Weill y la letra de Bertolt Brecht. It would give me pleasure too. Os recomendamos este disco de Cecil McLaurin. Hay, bueno, la última canción, por ejemplo, también es sorprendente, esa canción folk, esa versión de un tema folk irlandés. Bueno, hasta aquí por hoy, no tenemos más tiempo. Os dejamos con la música de Cecil. Regresamos la próxima semana aquí en Mares Poéticos. Que os vaya bonito, agur. Who wouldn't wish to bask beneath his light? We crave to be more kindly than we are. But sad to say, the chances happen never. You'd have to reach up high and man is low. We'd all be glad to live in peace forever, but you know circumstance won't have it so.